Bueno, pues vamos a dar un paso más y vamos a volver a nuestra madre, de la cual ya hemos hablado en distintos momentos de los ejercicios, pero no hemos tenido una charla específica hablando de ella. Entonces vamos a hablar de María, nuestra madre. Permitidme compartir una anécdota que me pasó hace poco. Habíamos tenido, con motivo de que había habido el Congreso Eucarístico Nacional allí en Toledo, habíamos tenido 24 horas de exposición de Santísimo allí en la catedral, y había una hora que era para los niños, ¿no?, adoradores. Y entonces, al terminar esa adoración, se me acerca una madre con sus hijos, uno de los cuales pues justo había hecho la primera comunión, ¿no? Y ya me advirtió la madre, me dijo: mire, que este hijo mío es de esos que hace preguntas increíbles, ¿no? Y luego lo comprobé. Y entonces el niño me dice: señor obispo, ¿por qué la Virgen María no se quedó en el pan de la Eucaristía como Jesús? La verdad, no se me había ocurrido a mí una cosa así. Yo dije: pero bueno, ¿qué imaginación tiene? Hay que tener imaginación para hacer esa pregunta, ¿no? Pero bueno, tiene su cosa, ¿verdad? La verdad es que tengo que decirles que me quedé con la pregunta de ese niño. Lo único que se me ocurrió decirle a aquel pequeño teólogo es que hay cosas que nosotros no podemos responder y que Dios tiene razones que nosotros no entendemos, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que me quedé en blanco, porque no había ni tan siquiera imaginado esa pregunta, ¿no? Y la ocurrencia de ese niño pues me ha hecho posteriormente reflexionar, ¿no? Me ha hecho meditar sobre ese misterio de María y la Eucaristía. En primer lugar, a ese niño había que responderle que Jesús y María son inseparables. Son inseparables. Y es importante tener en cuenta que, aunque María no está presente en la Eucaristía de forma sustancial, con su cuerpo y con su sangre, como lo está su Hijo Jesús, sin embargo, sí está presente espiritualmente. Donde está Él, está ella. De la misma forma que donde está ella, está Él. Jesús y María son inseparables. Con un matiz importante: a María le gusta permanecer a la sombra. Es lo que hizo durante toda su vida. Al mismo tiempo que goza cuando ve nuestra mirada dirigida hacia su Hijo. En segundo lugar, primero hay que decir que María y Jesús están siempre inseparablemente unidos, ¿no? En segundo lugar, ella, María, nos conduce a la Eucaristía. A tenor de lo que los evangelios narran, María no estaba presente en el cenáculo en aquella primera Eucaristía, no estaba. Parece como si Dios le hubiese dado una vocación especial para conducirnos hacia la Eucaristía. Es como si a ella la viésemos reflejada en la figura de aquel criado que envió el rey a los cruces de caminos para invitar a los transeúntes a asistir al banquete de bodas que otros habían rechazado. Cuando escuchamos la voz de la Iglesia que nos recuerda la importancia de participar en el banquete eucarístico, venciendo nuestras tentaciones contrarias de pereza o de... hemos de entreoír la voz de María, la llamada de María, que nos invita a acudir a su Hijo. Hay una estrecha conexión entre el «haced lo que Él os diga» y «haced esto en memoria mía», o «hagan esto en memoria mía». Hay una estrecha conexión. En tercer lugar, María es embajadora de su Hijo. El evangelio que hemos escuchado, en el que se narra la visitación de María a su prima Isabel, nos da también una clave importante para escuchar a la misteriosa pregunta de aquel niño. María es como una custodia de metal precioso que lleva en su seno a Jesús. Ella es cristal plenamente transparente que muestra a su Hijo a los ojos del mundo. Además de llevarnos a la Eucaristía, ella ha recibido también el cometido de llevar a su Hijo donde más se le necesite. María es portadora del consuelo de Cristo a todos los pobres de espíritu. Pero podemos decir verdaderamente que ella es embajadora. Les cuento una anécdota que refleja bien la secularización de España. Esta le ocurrió a mi hermano, un hermano sacerdote, que es el director de Radio María, allí en España. Y él, antes de estar en Radio María, estaba en un hospital de capellán. Entonces llegó a un acuerdo con la dirección para que un fin de semana se fuesen a Lourdes con los enfermos, bueno, con un grupo de enfermos más jóvenes, ¿no? Iban algunos médicos, algunas enfermeras, y bueno, pues un microbús fuera. Y dice, bueno, allí en Lourdes hay una liturgia pues muy hermosa, muy bonita, solemne y al mismo tiempo muy sencilla, y especialmente la procesión del Santísimo suele ser muy hermosa, se da la bendición a los enfermos, y claro, iba bajo palio un obispo llevando en sus manos, delante suyo, llevando la custodia. Y bueno, pues mi hermano estuvo con los jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego llega la noche y les pregunta, bueno, ¿os ha gustado? Y dice, pues sí, nos ha gustado mucho, porque las canciones eran muy bonitas, y nos ha impresionado ver el rostro de la gente, cómo miraba en la gruta a la Virgen. Y dice uno, a mí ha habido una cosa que no me ha gustado, dice, ese obispo que iba todo el rato ahí mirándose a un espejo según andaba, dice, qué vanidoso, no, todo el rato mirándose al espejo, decían. Él ni llegaba a entender lo que era una custodia, ¿sabes, no? Se le parecía que la custodia era un espejo al que se iba mirando uno, ¿no? Y mi hermano dice, madre mía, dice, ahí me ves a mí, con unos chicos que tenían casi 30 años, explicándoles, no, eso no era un espejo, no era un espejo, ¿y qué era entonces? Bueno, una cosa tremenda, tremenda. Esa es la España secularizada. Pero, bueno, se me ha ocurrido esta anécdota que igual me he desviado, pero que lo curioso es, dice mi hermano, el caso es que la Virgen María en Lourdes ha sido la ocasión para darles una catequesis de lo que es la Eucaristía. Ahí está en el pan de la Eucaristía y está ahí dentro. Entonces me dice, pues mira, la Virgen ha hecho el milagro de que vayan allí y que se entere por primera vez de que existe una Eucaristía en la que está Jesús presente, ¿no? Bueno, pues también otra anécdota que le ocurrió en el hospital. Él iba con la camisa de Clermont y entonces un joven que estaba en la cama le dijo, oiga, no se ha dado cuenta usted, pero tiene la etiqueta sin quitar de la camisa, se la ha comprado y la tiene sin quitar. El hombre pensaba que era una etiqueta, no entendía lo que era un Clermont. Bien, el caso, el mundo está así, ¿sabe? El mundo está así y bueno, lo que hay que hacer es no escandalizarse, paciencia y cariño. Y cariño, porque yo creo que también la evangelización, pues se hace con mucho cariño, ¿no? Un cariño grande, ¿no? Y al mismo tiempo comprobar cómo María, como dijimos ayer, en sus santuarios, hace el milagro de llevarnos hasta Cristo. Bien, embajadora de su Hijo. Cuarto lugar. También estamos llamados nosotros a reproducir la imagen de María, intentando responder a aquella pregunta del niño que nos ocupa. Descubrí una oración sorprendente escrita por la fundadora del movimiento de los focolares, Chiara Lubich. Y fíjense bien lo que decía ella. ¿Por qué quisiste quedarte en la tierra, en la dulcísima Eucaristía, y no encontraste un modo para dejarnos también a María? La misma pregunta del niño. Curiosamente se la había planteado Chiara Lubich. ¿Por qué quisiste quedarte en la tierra, en la dulcísima Eucaristía, y no encontraste un modo para dejarnos también a María? Y dice ella, En el silencio, Jesús parecía responderme: no la traje porque quiero volver a verla en ti. Esa respuesta, ¿no?, de tipo místico que Kiara Lubick daba, nos tiene que hacer pensar. Es decir, Dios se complace de ver en nosotros el rostro de María. Nosotros estamos llamados. Dios no tiene una alegría mayor de ver que nosotros nos parezcamos a su madre, que tengamos el rostro humilde de su madre. Jesús espera nuestra plena identificación con María. También nosotros debemos ser inseparables de Cristo, al mismo tiempo que sus introductores y embajadores. Por tanto, partimos de un ideal, ¿no?, que es mirar a Jesús con la mirada de María. Saben que existe esa famosa frase que suele estar escrita en la entrada de muchos carmelos, de las carmelitas descalzas, esa frase de Santa Teresa: hermanos, o hablar de Dios o no hablar, que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Algo así podríamos decir nosotros al hablar de Santa María, por la sencilla razón de que en nosotros se conjuga el amor desinteresado y el interés, ¿no? La amamos con todo el corazón, como un hijo ama a su madre, y estaríamos dispuestos a dar cualquier cosa por ella. Al mismo tiempo, la necesitamos como el indigente, como el pobre, necesita la limosna para ser aliviado. Vamos a fijarnos en algunas advocaciones que en Oriente se hacen de María. La verdad es que en Oriente también hay un culto a la Virgen María que nosotros desconocemos, que es maravilloso. Es maravilloso. Y voy a intentar fijarme esto de hablemos de María. Vamos a fijarnos los nombres, las advocaciones con las que en Oriente se dirigen a María. Primera, acueducto de la gracia. Acueducto de la gracia. Existe un himno bizantino del siglo VII que se llama el Acacistos, ¿no?, en el que se hacen unas invocaciones de María verdaderamente profundas, teológicamente hablando. Y esta, acueducto de la gracia, se trata de una invocación tan sencilla como significativa, que nos resulta de gran utilidad. Acueducto de la gracia. Nuestra fe católica no afirma que María sea el agua de la gracia. Ella está llena de gracia, pero no es la gracia misma. La gracia no es otra cosa que la misma vida de Dios que se nos da y se nos ofrece a todos para sanar nuestras heridas y para elevarnos a la condición de hijos de Dios. Nosotros no adoramos a María como hacemos con Dios, a ella la veneramos. Pero una vez hecha esta puntualización, al mismo tiempo es muy importante añadir que Dios ha querido llegar a nosotros a través de ella. María es el conducto de su gracia, es el acueducto. Todas las gracias de Dios nos llegan a nosotros de manos de María, seamos o no seamos conscientes de ello. Utilizando la imagen paulina del cuerpo místico de Cristo, podríamos decir que María es como el cuello, como decíamos ayer, a través del cual Dios da la vida de la gracia a todo el cuerpo de la Iglesia. Y exprimiendo un poco más esta imagen, alguno podría entender equivocadamente que el agua pasa por la canalización del acueducto sin permanecer en él, como una tubería que se queda seca después de haber realizado su servicio. En absoluto, nada más lejos de la realidad. María no solo es el camino para que la gracia de Dios venga a nosotros, sino también es la obra más perfecta, modelo de lo que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Mirar a María no solo es admirar algo inimitable, sino que es crecer en la esperanza de lo que Dios quiere realizar en nosotros. No lo dudemos, que no hay mejor remedio contra la baja autoestima que nuestra devoción mariana. Ese es el mejor remedio contra la baja autoestima. ¿Por qué? Porque cuando vemos en María lo que Dios quiere hacer en nosotros, pues obviamente el hombre reconoce su dignidad, la dignidad a la que Dios le llama. Segundo lugar, segunda invocación, ¿no?, de este himno bizantino Acacistos. Se le invoca a María como despensa de la providencia, que es, ciertamente me reconocerán ustedes que es una invocación muy original, María, despensa de la providencia. Es un término que viene a significar como que Dios almacena sus dones, para cuando sean necesarios, para posteriormente repartirlos generosamente cuando estemos hambrientos. Refrescando un poco nuestros conocimientos sobre la historia sagrada, a buen seguro que esta imagen de la despensa de la providencia nos terminará evocando aquel pasaje bíblico en el que José, el hijo de Jacob, que había ocupado providencialmente el primer puesto como ministro de Faraón de Egipto, almacena trigo abundante para dar de comer a todos los habitantes de aquel país a lo largo de los implacables 7 años de hambre. La Virgen María es la despensa de la providencia de Dios. Y en medio de la crisis espiritual en la que el materialismo parece como si estuviese secando o agotando, ¿no?, la vida cristiana, la providencia de Dios nos pone ante María para que redescubramos el tesoro de la fe cristiana. De forma similar a como la madre de Jesús fue clave en el milagro de la conversión del agua en vino, así también ahora, para transformar la indiferencia y el agnosticismo de nuestra cultura, ella hace renacer una fe viva y una adhesión firme a la revelación predicada por la Iglesia. Ahora bien, tampoco olvidemos que la labor de María, despensa de la providencia, no consiste exclusivamente en dar el alimento a los que lo desean, ¿no?, en colmar las peticiones de los que van a donde ella, sino también en suscitar el hambre y la sed de Dios. María tiene la paciencia cuando vamos pidiéndole cosas muy concretas, de atenderlas, atender nuestras peticiones, pero al mismo tiempo ella quiere después suscitar en nosotros el hambre y la sed por los auténticos dones, por los dones más importantes y necesarios que Dios quiere darnos a nosotros. Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Tercera invocación de María, del himno Acacistos, ¿no? María, eclipse de nuestras penas. Eclipse de nuestras penas. Así se le invoca en Oriente. Invocación muy apropiada ante una necesidad apremiante. La tradición oriental invoca a María como eclipse, consciente de que ella no solo enjuga nuestras lágrimas, como rezamos en la oración de la salve, sino que mucho más aún nos concede la gracia de relativizar las contrariedades de la vida. Relativizarlas. El otro día hablamos de la noche oscura de la Madre Teresa de Calcuta. Los autores de espiritualidad suelen insistir que las noches oscuras son mucho más llevaderas con la presencia de María junto a nosotros. María hace que las noches oscuras tengan algún rayo de luz, ¿eh? Algún rayo de luz. Además, que no nos quede, yo creo que todos tenemos claro que la fuente principal de los sufrimientos no está tanto, ¿no?, en las adversidades que vienen de fuera, cuanto en la falta de esperanza para acometerlas. Entonces, María es eclipse de nuestras penas, no porque ella venga a quitarnos las cruces, sino porque viene a darnos esperanza para afrontarlas. Es un hecho que solemos tener una tolerancia muy pequeña para afrontar nuestros fracasos. Nuestros fracasos, que fracasamos en algo y nos venimos abajo. Algunos psicólogos incluso han hablado de que nuestra generación en Occidente es la generación de mantequilla. Expresado diciendo, por lo puro blandos que somos, lo blandos, la poca capacidad de afrontar con firmeza las contrariedades de la vida sin venirnos abajo, ¿no? Claro que existe, ¿no? Esa especie de riesgo de generación mantequilla en nosotros. Por el contrario, los auténticos hijos de María son inasequibles al fracaso. No se trata de ninguna terapia de autocontrol o de dureza interior para superar el sufrimiento, ¿no? Sino que todo estriba en la fuerza del amor. Yo escuché esta frase que les voy a decir y me parece verdaderamente intuitiva, ¿no? Dice, da mucha más fuerza el saberse amado que el saberse fuerte. Da mucha más fuerza. Uno tiene mucha más fuerza por saberse amado que por saberse fuerte, por voluntarismo, ¿eh? Lo que nos hace fuertes es el sabernos amados. Y por eso María es eclipse de nuestras penas. Porque ella nos recuerda que Dios nos ama y eso nos da una capacidad de lucha tremenda, ¿no? No hay hombre tan cobarde al que el amor, especialmente el amor de la madre, no le haga valiente. Decía el beato Juan 23 que para convertir el fracaso en triunfo basta con entregarlo a la Virgen María como ofrenda de amor. ¿Tú quieres convertir el fracaso en triunfo? Ofréceselo a María como ofrenda de amor. Automáticamente se convierte en un triunfo, tu fracaso. Y este es el secreto de los seguidores de María, de ella que es eclipse de las penas. La experiencia nos demuestra que no es lo mismo perder que fracasar. Uno puede perder una partida en su vida. Pues porque pretendía, por ejemplo, ganar unas oposiciones y las ha perdido, las ha ganado otro. Has perdido. Ahora, ¿has fracasado? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Se fracasa únicamente cuando se pierde interiormente el partido. Por eso dice, ¿no?, el beato Juan 23, que para convertir el fracaso en triunfo, ahí está María para ofrecerle todas las cosas y ella las convierte en corona de gloria. Nuestra Madre del Cielo quiere caminar junto a nosotros hasta que lleguemos a la misma experiencia de San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Por lo tanto, ahí tenemos esa invocación, la invocación de María como eclipse de nuestras penas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Me van a disculpar esta mañana que tengo un poco a unas décimas de fiebre y no estaré igual recibiéndoles a ustedes y luego yo confío que a la tarde, como ustedes tienen tantos médicos aquí, y aquí tienen ustedes una capacidad de ponerle a uno bueno inmediatamente, seguro que después ya reiniciamos el asunto. Tenemos la siguiente charla a la hora acostumbrada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio.